¡Hola, máscaras! ¡Hola, máscaras! ¡Uy, no! ¡Qué atrevido! No sabía que íbamos a cantar la canción. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para vos, maldito padrero! ¡Para vos, amiguero! En el bulto anoche me agarró como cosquillas y me dio risa. La risa me empezó a picar y me rascaba, más me picaba, más me rascaba, más me picaba, más me rascaba, más me picaba. Me puse la solina, me puse que no sé, me puse la bandina, pero no las maté. Y al final las bolas me afecté. Arr, arr. Y al final no, no cante eso. Me puse gasolina, me puse kerosene, me puse la bandina, pero no las maté. Y al final las bolas me afecté. Buena voz, aguanta.